Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Jairo Lima, integrante de la banda El Duelo, estuvo hoy en el programa Rayuela. Informó a la audiencia sobre la historia de su disco Mentiras Verdaderas. Si escuchas todo el disco y le pones como atención a las letras, hablan mucho de esto. Mucho de amor, de desamor y de toda esta situación que nos lleva como a entrar en un estado depresivo y a tratar luego de salir. Entonces va como tratando de hablar de estas historias, que muchas son de algunos amigos que me las han contado y otras son personales. Es bastante como simple, ¿sabes? En la cuestión del amor no puedes mentir en una canción de amor. No puedes inventarte, ¿sí? Debes sentirlo y a partir de que sientes todas estas emociones empiezas a escribir. Entonces, como que no puedes inventar una historia de amor. Es muy, muy, es casi imposible, porque no es como muy, muy común que se pueda hacer. No puedes mentirla, no puedes inventarte. Mentiras Verdaderas es el primer trabajo discográfico de Jairo Valencia. Según cuenta el autor, su producción ha tenido una duración de 7 años. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.